Pues mis amigos, siguiendo con esta trayectoria bellísima de lo que son los escritos y tantas otras cosas más que nos llegan, hoy precisamente queremos leer algo muy pero muy bello de un buen amigo, por cierto, que es el señor Juan José Ortiz, que es estudiante en la licenciatura de astrología en el sexto semestre. Y le enviamos muchos saludos, por cierto, que sabemos que en muchas ocasiones nos escucha por las mañanas. En su escrito de él dice: siempre quise tocar una estrella, y me parece muy pero muy bello. Siempre quise tocar una estrella. Y dice: desde niño siempre quise tocar una estrella, y al paso de los años me di cuenta que estas estaban tan altas para que esto pudiese ser. Siempre me llamó la atención de todo lo que se decía de ello y las creencias que había de por medio, los tabús y muchas otras cosas. Pero siempre hay quien te pueda orientar, quien te pueda guiar y sobre todo terminar con esos miedos, con esas cosas que no te dejan avanzar. Cursé los grados que debían ser y terminé la carrera que tanto me gustaba y de la cual me siento muy orgulloso. Pero había aún eso dentro, muy dentro de mí, y sobre todo dentro de mi conciencia, de mi yo interno, que seguían ahí insistiendo. Al tocar una estrella, y fue una tarde de verano, cuando por insistencia de un amigo muy bueno, visitamos un lugar y ahí me encontré el libro de mi paso por la vida del maestro Elif. No podía dar crédito a lo que leía, pues era precisamente eso lo que yo deseaba o buscaba. Y de ahí vinieron muchas otras experiencias en sus escritos, al grado de que un día me encontré ya estudiando esta carrera fascinante de la astrología, de la que tanto y tanto se habla en estos días y de la cual muy, pero muy poquitos conocen. En el libro de reflexiones del maestro Elif me encontré y pude darme cuenta exacta de todo esto y además en el cómo poder tocar una estrella. Tema interesante, donde dice, precisamente en su libro, las estrellas no solo están en el cielo o en el firmamento o en las Pléyades, como muchos le llaman. En la tierra hay estrellas hermosísimas, unas con luz propia y otras con luz muy opaca o tenue, otras que son de un tamaño increíble y otras que apenas sí se notan. Unas que tienen aureolas o anillos, otras que tienen una aura inmensa. Otras, en cambio, son astros que pueden dirigir a otras estrellas. Cada una tiene un entorno y cada una puede regir, condicionar, pensar, actuar, elegir, catalogar y construir, adjudicar y erradicar. Unas estrellas son tan benévolas y, en cambio, otras son tan, pero tan malévolas. Unas con fuego, otras con agua, otras con aire y otras con masa o tierra. Cada estrella es única y tiene una vibración o una pulsación que las hace ser únicas. Sus rotaciones o cambios, dice, son únicos. Unas, vamos a decir, les sobra y están llenas de inteligencia y capacidad y con retención sin límite. Otras, en cambio, frágiles, no hacedoras, sino más bien seguidoras, con poca capacidad y débiles en todo, y por ende, llenas de sufrimiento y dolor. Hay estrellas fértiles en todos los sentidos y otras desérticas, pero al fin, todas estrellas. Esto fue lo que me hizo temblar, me hizo pensar, me hizo meditar, me hizo dar un viraje único en mis sentidos y en el análisis de que en realidad sí se podían tocar las estrellas con una palmada, con un saludo o con un ¿cómo estás? Hoy por hoy, me doy cuenta que ese señorón, que ese maestro, que ese guía tenía un don único en su paso por la tierra, en el de hacerme a mí entender y concientizar y madurar en el toque de las estrellas y de los astros que existen. Mi carrera de astrología es lo más hermoso, lo más grande, lo más increíble, y hoy me doy cuenta del por qué, el de cómo, de Melchor, Gaspar y Baltasar, que también, sin duda, pudieron tocar una estrella. ¿Sabe usted, amigo o amiga, qué estrella fue precisamente la que tocaron Melchor, Gaspar y Baltasar? Se la dejamos de tarea y mucha, pero mucha suerte y muchísimas, pero muchísimas gracias por esta meditación, extraordinaria de Juan José Ortiz, estudiante de la licenciatura de Astrología en el sexto semestre, que estuvo bellísima. Buenos días.